Nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos, como ustedes saben, somos los responsables dentro del Estado argentino, del Estado federal argentino, ante los organismos de derecho internacional de derechos humanos por los cumplimientos o incumplimientos de los derechos humanos, de los tratados internacionales de derechos humanos en todo el territorio argentino. En ese sentido, igual voy a hacer un repaso de los hechos que nosotros fuimos recabando, algunos de ellos. Nosotros tenemos un sistema de denuncias, una línea telefónica gratuita, un WhatsApp y un sistema de mail donde vamos recibiendo denuncias de distintos puntos del país y de esa base de ahí es donde recabamos algunas cuestiones relativas a la provincia de Chubut. Son hechos que dan cuenta de una situación que nosotros queremos poner de manifiesto en la provincia justamente para prevenir futuros hechos que puedan ser similares a estos y ajustar lo que haya que ajustar para que no tengamos hechos nuevos en el futuro. Por eso el carácter preventivo de este habeas corpus. En ese sentido, igual voy a hacer un repaso de los hechos que nosotros fuimos recabando, algunos de ellos. Nosotros tenemos un sistema de denuncias, una línea telefónica gratuita, un WhatsApp y un sistema de mail donde vamos recibiendo denuncias de distintos puntos del país y de esa base de ahí es donde recabamos algunas cuestiones relativas a la provincia de Chubut. Esto, como decía recién, más allá de poner en conocimiento, obviamente, a la señora jueza y al ministro también de estos hechos, yo reitero y recalco que la prueba de los hechos, estos puntuales, que ojalá ya se hayan modificado o ojalá no hayan sido ciertos también, pero a nosotros nos da cierto punto de verosimilitud, sino enfocarnos en el futuro, digamos, si esto fue así, que no suceda más, y ver cómo podemos hacer, qué herramientas podemos manejar desde el Estado provincial y desde la justicia para prevenir justamente el objeto de esta acción, que esto suceda en el futuro. Por eso nosotros volvemos a remitirnos, que nos parece importante, a la nota. Y el número de nota está en el escrito, es un número largo, por eso no lo puedo, no, no tiene mucho sentido que yo lo repita acá. A la nota del Ministerio de Seguridad de Nación con el protocolo y las pautas de actuación de las fuerzas de seguridad, por lo cual pedimos, el objeto, que se ordene a la aprobación esta nota del Ministerio de Seguridad de la Nación con las pautas para accionar de las fuerzas de seguridad y a su vez que se abstenga de emitir resoluciones o decretos provinciales que vayan más allá del decreto nacional 297 en cuanto a las restricciones ambulatorias de las personas.